hablan, hablan, te acusan y hablan, hablan, te señalan y hablan, hablan, eso solo saben hacer. Hablan, hablan, te acusan y hablan, hablan, te señalan. Hola, buen día, estamos en Es lo que hay. Yo soy Eli Correa, somos de la media 24 y estamos con unos par de compañeros acá, con Tamara. Hola, yo soy Tamara, ¿cómo estás? Eso, ya me mismo, me ¿eh? Estamos con Ángel también. Hola, ¿todo bien? Todo bien. Acá estoy. Alegre, como siempre. Ah, muy bien, ¿qué tal? ¿Viste a entrenar hoy? Sí, ah, como siempre. La consigna de hoy es: vamos a hablar de la discriminación en los boliches. Pero antes, Ángel va. A la consigna. Dice: ¿qué tipo de discriminación existen en los boliches? Contanos tu experiencia. A través de nuestro Facebook, que es lo que hay, M24, o por mensaje a través del teléfono 1134-86-5603. Ahora vamos a escuchar un tema de Árbol, está buenísimo. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un increíble hijo de puta, un ignorante mentiroso, un avaro y malcriado, un jodido hincha pelotas, un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, inconstante e insolente, un corrupto malicioso, una bosta indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. Un injerto intolerable, un abusador, un flojo, imperfecto en todos lados, un ser tan desagradable, insoportable, tacaño, pasa a ser imperdonable, altanero, estafador. Menos mal que no lo conocí, agradezco nunca haberlo visto, ni haberme cruzado. Va a leer las respuestas que nos llegó de la consigna del día de hoy. Bueno, por Facebook nos llegó de una chica llamada Cristina Velázquez, de Villa Albertina, que dice que el sábado pasado fue a bailar y no pudo entrar por la zapatilla, por cosa que la zapatilla era deportiva, quiso entrar a un lugar donde era más sorry. Y acá hay otro que dice Micaela Aguirre de Fiorito, dice que no pudo entrar por tener nacionalidad extranjera. O sea, que no la quisieron dejar entrar por verla de otro... De otra nacionalidad. Sí. Típico. Después, acá está Matías Coronel de Budger. Dice que por el peinado y por la forma de vestirse no lo dejaron entrar. Es algo rarísimo. Pero bueno, es cosa de cada boliche y cada... Igual le damos gracias a los chicos que se estuvieron comunicando y mandando su Facebook. Le queremos recordar que el programa Es lo que hay, sigue en la tarde, con la conducción de Sonia y Matías. Tamara, ¿qué pensás de la discriminación en los boliches? Nada, que está muy mal tirada. Me parece que tendría que acabar eso. ¿Te pasó alguna vez eso? Sí, cuando tenía 17 años, yo fui con mi prima allá en... ¿Te acordás todavía? San Miguel, sí. Era inolvidable. Y sí. Y nada. Por tener una zapatilla que nada que ver con el boliche, no me dejaron pasar. Y nada, reboté, mal. ¿Tuviste que volver a tu casa? Y no, y fui a buscar otro... Entramos a un bar, terminamos en un bar. Así ¿No piensan ustedes que los boliches pueden elegir el público que ellos quieren? ¿Qué piensan? Sí, pueden elegir, pero qué sé yo, están discriminando por un par de zapatillas o por un peinado. Y no sabe, capaz que el pibe más cheto te aparece con un fierro y te afana. No, sí, no, sí. No es cosa de cómo se viste o cómo. Como me pasó a mí, me robaron la campera en un boliche de eso. Elegí. Es lo mismo. Es lo mismo que si. Qué sé yo. Esta colorada no hace nada y termina afanando. ¿Qué colorada? ¿Alguna tuya? No, pero yo tuve una experiencia, fui una vez a bailar. No me... ¿Cuándo? Yo me fui a bailar y no me dejaron entrar por. ¿Después? ¿Por lo morocho? No, qué va, boludo. Entro como si fuera por, ¿no? Por ser morocho te dejan entrar igual. Te dan el palco VIP, te dan. Yo soy una conductora que nunca salió a bailar. Yo fui con mi compañero futbolista. Nos juntamos y nos fuimos a Esperanto. ¿En qué club jugás, Ángel? Yo juego en el club Comunicaciones de Boto. ¿Y Capital. ¿Qué haces ahí? ¿Yo? Y yo alcanzo agua. Agua, tira. No, yo soy arquero. Estoy en quinta división y la estoy remando. ¿Y ya fuiste a bailar a Esperanto? Sí, fui una vez porque nos juntamos con los pibes más grandes y me invitaron. ¿Cuántos años tenés? Yo, 18. Igual la cara me dice. Sí, igual se pasa, el contrabando se pasa. Nosotros en el lugar donde vivimos tenemos un boliche llamado Pub. Es el Pub, yo nunca fui al Pub. Cerca que hay de Purge, el Pupé. El famoso Pupé. ¿Tamara, fuiste alguna vez? Sí, fui y ahí todo bien. Me dejaron pasar. ¿No hay discriminación ahí? No, todo bien porque es mi barrio. En Petru te sacan con un láser. ¿Qué? En Petru te sacan con un láser. Te apuntan con un láser y te sacan. ¿A vos? ¿Cómo es que te apuntan que yo nunca salí a bailar? ¿Te crees? Es que vos estás así y capaz que estás en un lugar interrumpiendo el paso y los patos, los patoicas, los gigantes o que están en la puerta. Con un láser, los láseres de juguetito, te apuntan, te dan en el pecho. Te dicen, ¿te apuntan con el coso? Primero te apuntan, después te van a buscar. Así que si no te va cuando te apuntaron, aguantate que te agarren. Ah, te tenés que ir sí o sí. Sí, tenés que salir. No hay que salir. ¿Qué feo eso? A mí me parece que cuando estás mucho tiempo en un lugar, por eso te da lucrar con esa Y si vos pagas por estar. No, es algo sospechoso, digamos, que piensa cualquiera los patodicas. Y los patodicas hacen cada cosa, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que la discriminación en los boliches se tendría que terminar. Todos los chicos o personas tienen derecho a divertirse y forma de ser, su forma de vestirse, tienen que arruinarle su diversión. Tienen que ser más tolerantes, como he dicho. Sí. Ángel, ¿querés presentar el tema que vamos a escuchar ahora? El próximo tema va a ser Set de Callejeros. Inicio, espacio publicitario. ¡Pip! Che, pero no teníamos tanda. ¿Ah, no? Fin, espacio publicitario. Y bueno, es lo que hay. Qué buen tema que estamos escuchando. Ahora nos acaba de llegar dos mensajes. ¿Coqui nos quiere leerlo? Bueno, acá llegó un mensaje de Marta Gómez de Villa Amelia, que dice que se tienen que cerrar todos los boliches y que vuelvan los militares. ¿Ustedes qué piensan de eso? Esa señora está en pedo, ¿eh? Sí, no, que se vaya a dormir. ¿Cómo va a decir eso? En cualquier... No, yo le voy a contar una anécdota. A ver, ¿qué? Yo le averigüé y le pregunté a mi mamá si en sus épocas había boliche. y ella me dijo que no existían los boliches, existían clubs donde se tenían que ir con la familia. ¿Quién llamó? ¿Una señora? ¿Un chico llamó? No, acá Hernán de Lomas dice: yo creo que los boliches deben elegir al público. Porque, por ejemplo, yo voy a un boliche de la comunidad boliviana y no quiero que ningún cheto me venga a molestar. Saludos y muy divertido el programa. ¿Qué piensas de esto, Fede? Dice que es rarísimo, es como cambiar, invertir los roles. Sí. En vez de ser la persona boliviana entrar acá, sería los argentinos entrar allá en los boliches bolivianos. Es raro. Es raro. Igual muchas gracias a Marta y a Hernán por comunicarse. Lastimosamente ya el tiempo se nos está yendo, pero nos queremos despedir con... Yo les mando un gran beso a todos. Eli, Tamara. Chao, hasta la próxima. Yo soy Tamara. Pero Coqui. Chao, hasta la próxima y que Dios los bendiga. Bueno, chao. No se olviden de escuchar el programa que viene ahora a la tarde de PM. Gracias, Diego, al operador. Al operador, gracias y... Gracias a la radio. Te acusan y hablan, hablan, te señalan y hablan, hablan, eso solo saben hacer. Siempre con maldad y sin respeto van por la vida. Nunca en sus mesas falta el pan, qué hipocresía. Y te hablan, hablan, te acusan y hablan, hablan, te señalan y hablan. Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. La 91. La 91 te da la hora. 20 horas, un minuto. ¿Tenés una noche especial y no sabés dónde prepararte para estar espléndida? En Omar Coafer vas a encontrar todo para tu belleza. Peluquería, manicuría, maquillaje, uñas esculpidas. Estilistas de nivel internacional a tu servicio. Además, con la garantía y la trayectoria de ISEP, donde podés encontrar cursos de peluquería, depilación, cosmetología y muchos más. Acércate e informate. Omar Coafer, Carlos Pellegrini 31, Lomas de Zamora. 4292-4942. 4292-4942.